gata como baila arriba de la barra. Mira cómo se mueve, mira cómo se agacha. Que se menea para un lado y para el otro. Que se menea para un lado y para el otro. ¡Cumbia! Esa gata como baila arriba de la barra. Mira cómo se mueve, mira cómo se agacha. Que se menea para un lado y para el otro. Que se menea para un lado y para el otro. Suena el saxo. ¡Dale! ¡Pa! ¡Pa! ¡Pa! Gracias de todo corazón, a toda la producción. ¡Vamos! Y yo me pongo re loco cuando ya mueve la cola. Que me pongo re loco cuando tú mueves la cola. Para abajo, que la mueve para adelante, ya la mueve para atrás. Cuando ella se menea, nadie la puede parar. Que la mueve para adelante, ya la mueve para atrás. Cuando ella se menea, nadie la puede parar. Los aplausos, vamos.